correa revirada. Porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rara loca, rea revirada. Lista quilombera con rea renegada. Rara loca, rea revirada. Feminista más vereda, maripacho más cuidada. Y de los hippies pobre chalo. Rara loca, rea revirada. Lista quilombera con rea renegada. Rara loca, rea revirada. Rara loca, rea revirada. ¿Cómo luchar contra los regímenes autoritarios cuando se los desea? ¿Cómo luchar contra la heterosexualidad como régimen normativo cuando es muy bueno aferrarse a los privilegios? El fascismo microscópico puede alojarse en la pareja, en la amiga, en el compañero, en la compañera o en una misma. Son las relaciones de producción capitalista las que crean individuos aislados, sin grupo, como condición necesaria para su captura como trabajador, trabajadora o como consumista. La determinación de ser es bastante indigesta, pero ser con y abismarse en los otros provoca revoluciones cotidianas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos otra emisión de Las Cuerpas. ¿Quinto programa? ¿Sexto programa? ¿Séptimo? ¿Cuarto? ¿Nadie sabe? ¿Alguien lleva la contabilidad algo en este programa? ¿No? ¿No? Creo que es el cuarto. A ver, para... Bueno, ponele que es el cuarto. Sí. Acá somos muy etéreas. Sí. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenides. ¿Cómo andan? Bien. Es el quinto. Es el quinto programa acá. Moni, la operadora del lujo de Las Cuerpas, nos confirma que este es el quinto programa de este 2019, de esta cuarta temporada. De la quinta, de la tercera. No, de la cuarta temporada de Las Cuerpas. Esta ola que se está convirtiendo en un tsunami, que la estamos convirtiendo en un tsunami. Hoy tenemos el agrado de que tenemos una invitada acá en el piso de Radio El Grito de lujo. Estamos hablando de Mari Carmen. Buenas tardes. Hola Mari Carmen, gracias por venir acá a compartir. Gracias a ustedes por invitarme también. Bueno, espero que mutuas ganas, en mutuas realidad. Ganas. Ustedes tuvieron ganas de que yo venga y yo tenía ganas de venir. Bueno, hace tiempo ya. Pero bueno, ahora surgió un tema muy específico y bueno, por eso estoy acá. Y bueno, ya les contaremos por qué vino Mari Carmen a pasar estas dos horas de programa de Las Cuerpas y compartir ahí. Bueno, lo voy a dejar picando. Antes vamos a decir los teléfonos porque nos olvidamos de los teléfonos y por eso no nos mandan mensajes ni WhatsApp ni nada porque somos muy olvidadizas. Si querés comunicarte con nosotras podés escribir al 1557-0127. Acá Radio El Grito, mensaje texto, WhatsApp. Tenemos un teléfono en línea que es el 499-312. Estamos saliendo por Radio Sierra Comechingones. por la 107.9. Ahora también esta retransmisión es en vivo. Y después tenemos el agrado de salir por otras radios amigas, hermanas, que es Radio Panamericana, que salimos los días domingos a las 14 horas. Si nos estás escuchando por la 99.3, esa es la Radio Panamericana. Salimos por Radio Las Chacras los sábados a las 19 horas, la 104.9. Ahí siguen esa retransmisión del otro lado. Todavía estoy terminando de comer recién, chicas. Era un pedazo de aceituna que tenía en la boca. Y salimos de vuelta por acá, por El Grito, los domingos a las 5 de la tarde. Bien dominguero. ¿Qué? Bien dominguero el programa de las cuerpas, ¿no? Tiene una onda ahí. Tiene una onda dominguera. Tómate un mate, ¿no? Ponete las cuerpas, empezá a reflexionar y a deconstruirte. Si te agarra la depre, escuchar las cuerpas, sí. Que claro, un poco va a ser depre, porque bueno, este sistema nos oprime, no nos queda otra que a veces contar cosas no muy lindas, pero otro poquito le ponemos un poquito de pimentón y comino para que sea una tarde más amena. Escuchanos online, porque Radio El Grito, lamentablemente, gracias a Lenacom, Bessi, para Lenacom, no está saliendo al aire, pero seguimos vía online. Podés meterte a www.radioelgrito.com y ahí tenés para escuchar la radio en vivo, y si no, hay una app que te la puedes bajar a tu teléfono y nos escuchás desde tu teléfono. Bien, el epicentro radial acá desde Los Hornillos, desde Tras la Sierra, y hoy estamos en los controles, está Moni, nuestra cuerpa de la tecnológica. La más tecnológica, sí. La cuerpa más tecnológica que tenemos y hemos tenido, y ojalá sigamos teniendo. Bueno, en y la historia. Menos tecnológica. ¿Quién? ¿Podemos decir? ¿Anaí? Sí, yo soy una menos, no, tengo WhatsApp, así que ya he superado mi antitecnología, pero bueno, está acá también en el piso, está Connie Pato, quien es nuestra voz de saludo siempre, y bueno, quienes hablan en estos momentos ahí. Recién en la editorial estábamos leyendo un poquito de Libertarias de América del Sur, de la A a la Z, una compilación de Cristina Gusso, donde al principio nos convidaba un poquito este análisis que siempre traemos, ¿no? Cómo el sistema capitalista nos aísla, y en las mujeres, cómo ha ido repercutiendo eso y de qué manera sistemática ha convertido esta realidad, esta humanidad que no queremos, como dice Susy Jock. Así que, bueno, cuántas ahí sacándonos reconociendo los privilegios para poder desmantelarnos, poder estar unidas para provocar esas revoluciones cotidianas, ¿no? Como por ejemplo hacer un programa en radio, leer, informarnos, y convidar, ¿no? Estos saberes que vamos encontrando y generando entre nosotras. Así que bueno, ese es el convite de esta tarde nueva. Y estamos muy felices, ¿no? Como siempre, Anaí, trayendo libros de su editorial. No sé si vieron. ¿Cuánto te paga Tierra del Sur para esto que haces? Porque en todos los programas trae un libro de la editorial. Y así te va. A vos te vendió Mari Carmen el otro día uno también. Sí, y bueno, sí, fíjense verdad. Lo que hace. Es verdad. Bueno, Tierra del Sur. Claro, tiene que trabajar. Déjela, tiene que trabajar. Ya hay que vivir. Paren, que yo quiero leer un mensaje que nos acaba de llegar. Sí. De sí. Nuestra compañera. Ay, hagan tiempo. Yo las iba a saludar porque, justamente, sí, a las cuerpas sí, que no están favor. Presentes en este momento. A Vero Hellman, a Soli, a Fuji, a More, que están en Buenos Aires con las mujeres quemando ahí, que tengan mucha suerte. Y a las pululantes, Fuji y Flor también. Las pululantes, me encanta. Sí, bien. Bueno, acá lo encontré. Escuchando por FM Sierras en vivo. No lo puedo creer. Oh. Feliz de compartir el programa. Soli desde Lullaba, abrazo cuerpas. Oh. Ay, gracias, Soli. Qué lugar hermoso, Lullaba. Bueno, Soli, mucha felicidad por ahí. Ahí nos estuvimos comunicando. ¡Ay, unos aplausos! Ay, bueno, gracias. Unos aplausos para gracias, Soli. Gracias, chiques. Bueno. Bueno, y en este convite del día de hoy vamos a hablar un poquito de mujeres guerrilleras. Yo, chicas, les traje un tema un tema que está re bueno de Guerreras que escuché. A ver si... Qué ¿quieren que bueno. lo escuchemos? No sabía que había composiciones sobre el tema. De mujeres guerreras. Ay, qué bien. Sí. Bueno, si quieren, lo escuchamos. A ver. A ver qué les parece. A ver qué les parece. Pero el programa de hoy no era de guerreras, y yo busqué en, de guerreras y me salió esto. No, pero no, no vamos a hablar de las guerreras de... ¿Guerreras celestial? No, no. Ay, me re confundí, chicas. No, perdón. Bueno, no, ahora entiendo todo. Nunca me había caído la ficha del pañuelo celeste, la guerrera celestial. La guerrera celestial viene de ahí. Bueno, los peligros del internet, ¿no? Como uno puede poner guerreras y te aparece guerrilleras, ¿no? Y te aparece este tipo de... No, no, bueno. Muy fuerte, Pato, este momento. Ahí hay mejor cortina. Bueno, y con esta cortina podemos dar el inicio verdadero a este tema de que vamos a hablar de mujeres, no de ese tipo de guerreras. Vamos a hablar de mujeres guerrilleras, mujeres en la guerrilla, mujeres insurgentes que se han alistado en la lucha armada. Que mucho se dice a la par que los hombres, sí, a la par igualmente que los hombres han agarrado las armas, no se han dedicado solo en la guerrilla a las actividades de cocina y de limpieza, sino que han estado y siguen, continúan luchando en las luchas insurgentes armadas. Sí, y una de estas mujeres, porque hay muchas guerrilleras, hoy trajimos como para convidar alguna de ellas. Podemos después, si nos quedamos ahí cortas, vamos a hacer guerrilleras 2. Pero bueno, una de las que elegimos fue Juana Azurduy. Hay un muy buen tema de Tita Prim que se llama La Espada de Juana. Te invitamos a que lo escuches. Juana Azurduy de Padilla nació en Toroca, provincia de Charanta. Ay, me siento en pájaras volando, no sé, se me vino. En Bolivia, el 12 de julio de 1780. Era hija de un criollo y una indígena. Y tal como debió soportar el estigma social, ¿no? Que eran sometidos los mestizos en esa época de colonia. Fue educada en el convento de Santa Teresa de Churrizaca. Y a los 22 años se casó con Manuel Asencio Padilla. A producirse la revolución de Chuquisaca, todas palabras re difíciles. El 25 de mayo de 1809, Juana y su marido se sumaron al movimiento revolucionario. El matrimonio se enroló en las milicias que se preparaban para defender a la Junta Revolucionaria. En tiempos de independencia no era usual, estamos hablando de 1809, que encontrar a mujeres realizando tareas ligadas a la guerra, ¿no? Juana era lo que se dice una revolucionaria de la primera hora. Participó con Padilla en revoluciones de Churrizaca y La Paz en 1809, como ya dijimos. Y un año después alojó en su casa a Juan José Castelli, uno de los comandantes de las tropas patriotas, que iba a cumplir su sueño de hacer la revolución en el Alto Perú. Juana colaboró hasta con lo que no tenía para abastecer a las tropas libertadoras que venían desde Buenos Aires. Tras la derrota de Huaqui, los realistas lograron rodear su casa, en lo que resistió como pudo, ¿no? Junto a sus hijos, hasta que Padilla, en una acción absolutamente temeraria, logró liberar a toda su familia. Juana ayudó a crear una milicia de más de 10.000 aborígenes y comandó varios de sus escuadrones. Libró más de 30 combates, siempre en la vanguardia, haciendo uso de un coraje desmedido que se fue haciendo famoso entre las filas enemigas, a las que les había arrebatado personalmente más de una bandera y cientos de armas. Su accionar impalable permitió corroborar el dominio español en las ciudades de Arequipa, Puno, Cusco y La Paz. Acá un poquito de historia de esta Juana Azurduy. También hay un libro de antiprincesas que está bueno para empezar a mostrar que hay princesas que son guerreras, que se suben a caballos y que usan espadas. Otro dato, Juana combatió estando embarazada. Uh-huh. Juana era una mestiza, como decía, mestiza y guerrillera, y estaba en el ejército. Por eso es tan llamativo, ¿no? Si lo pensamos desde esa época, ¿no? Una mestiza comandando un ejército. Te invitamos, ¿no?, a que investigues un poquito. Traemos un salpiqué. Claro, porque ya hubo programa de Juana. Y pero bueno, no podíamos dejar de nombrarla el día de hoy. No, inmediatamente pensé que tenemos tan cerquita en nuestro país que habría que hacer un estudio de los 30.000 desaparecidos de la dictadura. Cuántas mujeres hay, sí. Y los 500 bebés apropiados y desaparecidos son testimonio de que hubo más de una guerrillera, ¿no? Sí. Y por ahí a lo mejor sería interesante en algún momento hacer como un pequeño compilado, porque las historias, cuando digamos aparecen los hijos que fueron apropiados y se ve con, digamos, abuelas cuentan las historias de sus padres, esas madres han tenido historias interesantísimas, sí, ¿no? Que se podría hacer por ahí alguna vez un pequeño compilado de las mujeres. Nada, pensé bien. Eso. Me encantó la idea, como, ¿no? De esas guerrilleras, algo más cercano, muy, ¿no? Cercano algo nuestro, muy cercano nuestro. Claro. Bien. Hay cosas que han pasado y como son tan lejanas no damos la magnitud, ¿no? Pero bueno, pienso que no hay manera de que esta humanidad se haya realizado sin las mujeres. O sea, el hecho de que no haya estudios sobre eso es una cuestión, una decisión absolutamente patriarcal, ¿no? Sí, sí. Y en esto que dice Mari Carmen, ¿no? Como no hay padres de Plaza de Mayo, ¿no? En épocas de dictadura las mujeres tuvieron un rol fundamental. Azucena Villaflor, tienen unas historias que no quedan... Madres no, y abuelas. Sí, ¿no? sí, que no... obviamente van a tener un lugar en las cuerpas. Y además que dicho por los mismos maridos de madres y de abuelas, ellos decidieron dar un paso al costado y apoyar la lucha de ellas, ¿no? De esas mujeres, que por ahí sería interesante también ahí, sí, hacer como un... Está ahí en nuestra lista de temas pendientes. Bien. Y otra de las guerrilleras que queríamos nombrar en el día de hoy es Tania, también conocida como Ita. Hay un documental muy interesante en internet que tiene varios capítulos de su vida y cuenta como un poquito más. Ita se llama el documental, está todo en YouTube, sí. Se puede subir y mirar directamente o descargar. Tamara Bunke, más conocida como Tania la Guerrillera, se sumó a partir de 1961 a la Revolución Cubana y acompañó al Che Guevara a Bolivia. Tania fue espía de la Revolución Cubana en su Alemania natal. Regresó a Cuba y fue requerida por el Che para actuar como enlace en las ciudades de Bolivia y Argentina. El 31 de agosto de 1967 fue asesinada durante una emboscada en Vado del Yeso en Río Grande, Bolivia. En su corta e intensa vida, debió adoptar personalidades y nombres distintos como Aide, Tamara, Victoria, Marta y Laura. Pero la luchadora internacionalista que siguió la ruta del Che por la selva bolivariana pasó a la historia como Tania la Guerrillera. Tania, la mujer que combatió y murió por sus ideales junto al Che Guevara en Bolivia, deviene el paradigma de la rebeldía y la lucha tenaz por la justicia social. Hija de un matrimonio alemán, Aide Tamara Bunker-Bieder, Tania había nacido en Argentina en 1936. Logró penetrar en la alta sociedad de Bolivia y preparar el camino para la gesta del Che, cuando fue detectada por las autoridades militares bolivianas. Tania se incorporó al movimiento guerrillero y murió en una emboscada en agosto del 67, con tan solo 30 años de edad. Las compañeras zapatistas dicen que si la muerte nos encuentra, que nos encuentre luchando. Ese es su eslogan, ¿no? Como que no tienen muchas reflexiones acerca de la muerte porque está permanentemente, ¿no?, ahí, la viven día a día, entonces tienen una gran conciencia y un gran valor para sus cometidos. Eso quiere decir, si la muerte nos encuentre, que nos encuentre luchando. Ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Triste que el Río Grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. El lamento de la quena del altiplano tu amor, diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene tu dolor. Thank you. cuerpas este año somos las cuerpas queer. El viernes, el día de las brujas. Volvemos en este bloque de mujeres guerrilleras y nos toca hablar sobre las mujeres kurdas, un tema que hemos también dedicado un programa entero de las cuerpas, que en este programa de guerrilleras no podía quedar afuera también, ¿no? Y bueno, es un tema también muy complejo. Al estar tan lejos, Medio Oriente, a veces pareciera, ¿no?, que es tan lejano, que es algo de otro planeta, ¿no? Y acá, como hablábamos hace un rato con Moni, leyendo una nota de una mujer, una reportera rosarina que viajó hacia allá, al territorio de Kurdistán, cómo ellas conocían la lucha, las mujeres kurdas sacaron un pañuelo verde, ¿no? Sí. Y conocían la lucha de acá, de las mujeres argentinas. Exactamente. Y bueno, cómo ellas creen que bueno, la frase ni una menos, ¿no? La reportera saca un pañuelo verde y ellas dijeron ni una menos, haciendo alusión a que la lucha de ellas es también la nuestra, la que llevamos acá y la que llevan a cabo las mujeres de todas partes, sin importar el territorio o la nacionalidad. Exacto, hablan de sin fronteras, ¿no? No existen las fronteras, sino que existen los pueblos, dicen ellas, ¿no? Entonces ahí es que se sienten que somos una, todas, y que la lucha es la misma, y eso que ellas están bajo fuego y construyendo realmente desde el desierto y desde la verdadera opresión en la que la cultura naturaliza el asesinato de las mujeres. Un padre, un hijo, un hermano naturalmente puede asesinarlas sin ningún tipo de nada. Así es la cultura. Sí, y la bueno, queríamos acá, bueno, ir con un poco de contexto, de historia, ya que la historia de las mujeres de Kurdistán es una lucha milenaria por la libertad y por la revolución. En las últimas décadas, esta batalla se profundizó a través de una perseverante militancia defendiendo el territorio kurdo a través de la insurgencia armada. Las mujeres kurdas se juntan y ellas discuten la forma en que la dominación del sistema patriarcal mantiene su poder a través de la separación entre una mujer y otra. Ellas creen que no solo están luchando por su liberación, sino que también por la de todas las mujeres del mundo, como esto que hablábamos recién. Ellas dicen también, no se puede destruir el capitalismo sin destruir el Estado. Y no se puede destruir el Estado sin destruir el patriarcado. Bueno, y tenemos, ¿te parece, Moni, que leemos parte de esta nota? Una nota del 22 de marzo del 2019, uh-huh, de esta reportera gráfica, Virginia Benedetto, que se dirige hacia Kurdistán. Y con lo que se encuentra, ¿querés que lo vamos leyendo, Moni, para que no sea tan pesado? Leemos un poquito cada una. Dale, ¿me ayudás? Esta historia habla de que esta es una revolución feminista sin eufemismos, porque en Kurdistán el patriarcado se cayó. El movimiento de mujeres de Kurdistán logró liberar zonas enteras de las imposiciones patriarcales más violentas y comunes en Medio Oriente. Matrimonios forzados en la infancia, violaciones sistemáticas, femicidios, que ni siquiera son considerados así, sino derecho de familia. En las ciudades liberadas, cada puesto de decisión es ocupado por una mujer o por una mujer y un hombre a la vez. ¿Sí? acá esta chica fue a documentar justamente la revolución que hizo posible que las mujeres decidan sobre sus vidas en esta región y ocupar el territorio en 4 estados diferentes de Medio Oriente. Bueno, en este momento la situación es de miles de presos y presas políticas, ¿no? Ellos tienen también a su líder, que empezó hace unos 30 años con visibilizar esta lucha, que es Abdullah Öcalan, que desde 2011 está incomunicado. Él no es solo una persona para el pueblo kurdo, sino que significa la paz, y fue la persona que empezó a plantear la liberación de las mujeres en la sociedad kurda. Estamos hablando, como les decíamos, una sociedad en la que hace 25 años las mujeres no podían salir de las casas. ¿Sí? Directamente, ¿no? Exacto. Estaban bajo el poder de la sociedad patriarcal y del Estado turco. ¿Sí? Esto lo explica una mujer del movimiento de mujeres de Kurdistán, Melike Yasar, que sostiene que la liberación de Abdullah Öcalan, este líder, es la liberación de miles de presos políticos, porque la mayoría de quienes están en Turquía lo reconocen como un líder. Ella recuerda, en todos los lugares donde se liberaron del ISIS, lo primero que hicieron fue construir casas para las mujeres con la lógica de la liberación de las mujeres. Las potencias coloniales, la OTAN, que están en el norte de Siria, tienen intereses sobre el petróleo. Y ahí hay peligro para ellos. No es que ISIS ataque a los kurdos porque son kurdos. El peligro es que están liderando las mujeres. Y no es algo formal, sino por el trabajo que llevan las mujeres kurdas. Casa por casa, de construir otra sociedad. Por eso esta liberación es tan importante para todo Medio Oriente. Virginia cuenta que libertad es la palabra que más se escucha, ¿sí? Y cuenta la historia, no sé si les parece, es interesante de leer, aunque es un poquito choqueante, que estaba una tarde en la montaña, le dijeron que iba a venir una familia guerrillera, a lo cual llega una mujer con su hijo solamente. Tomaron el té bajo un árbol y lo primero que se le ocurrió fue preguntarle cómo era esto de que madre e hijo participaran de la guerrilla y cómo habían llegado. Ella, medio cortándola en seco, le quería hablar de la situación de Irán. Entonces ahí le empieza a hablar de las violaciones que sufren las mujeres en ese lugar, de las nenas de 7 años que se tienen que casar con tipos de 70, de que su marido, su hermano o su padre pueden matarla sin ningún problema, y que todo este menosprecio se va transmitiendo a los niños también. Entonces los niños varones terminan despreciando a sus propias madres. En esta línea de desprecio hacia la mujer que está tan marcada culturalmente, entonces ella le dijo, esta es mi historia y orgullosa estoy hoy porque no quería para mi hijo esta vida, y así huí al desierto y me uní a las milicias, a las autodefensas, y hoy puedo decir con orgullo que mi hijo tiene otro futuro y es comandante que lucha en la libertad por las mujeres. Sí, también cuentan que la organización plantea un doble poder para el movimiento de mujeres del Kurdistán, ya que cada cargo que es ocupado por un hombre es ocupado por una mujer. Pero a su vez, tenés organizaciones, por ejemplo, que hay milicias mixtas y milicias de mujeres solamente. Las que son de mujeres solas tienen poder de veto sobre las mixtas. Si las mixtas deciden algo y las de mujeres deciden que no, se veta. Esto es una de las cosas que fue aprendiendo, que cuenta Virginia, de las cosas que le llamaron la atención en su viaje. Y cuenta que esta revolución desarrolla una forma comunitaria de organizar la vida en general. El confederalismo democrático tiene algunas líneas particulares. Una es del principio de autodefensa. Otra es el protagonismo de las mujeres en ese proceso. Y la tercera es la convivencia de las diferentes religiones y culturas. Porque en esa región viven un montón de pueblos. La idea no es tampoco que todos se adapten a la cultura kurda, sino que cada uno pueda vivir autónomamente en cada región de acuerdo a su idiosincrasia, ¿no? Qué importante es esto. Muy. Que una revolución, esto, no querer imponer ningún tipo de cultura, ni de creencia, ni de idiosincrasia, sino que es solamente permitir que cada pueblo viva según sus creencias. Exacto. Sí, de ahí que esta revolución es así tan fuerte. En uno de los lugares que impactó también fue el campo de refugiados de Makhmur, construido desde los 90 a partir de un espacio en el desierto que Saddam Hussein en su momento cedió para que puedan huir de los bombardeos, que en realidad era una trampa, era un lugar solamente lleno de escorpiones. Y Virginia cuenta de hoy, ese pueblo se fue construyendo de la nada sus casas, sus escuelas, sus hospitales, consiguiendo el agua, la comida. Entre las mujeres y los vecinos se organizaron, mataron los escorpiones y generaron lo que hoy es un lugar con 5 escuelas, ¿sí? Y lleno ahí de, como decíamos, de las culturas también de cada pueblo. Y lo que cuenta también interesante es que todo se piensa comunitariamente, ¿no? El pan es para todos, la ropa es para todos, cuenta. No se hace pan para hacer una panadería o no se hace ropa para hacer una marca de ropa, sino que del desierto sí o sí se piensa en la comunidad y en la vida de todos y todas. Mirá qué interesante eso, ¿no? Sí, como para las mujeres, ¿no? De las mujeres kurdas, la llegada de las fuerzas de liberación kurdas, para ellas son la posibilidad de una vida distinta para cada una. Porque son si no serían sometidas a condiciones patriarcales muy extremas. Y lo que ella cuentan es que si por ese pueblo pasó ISIS, como en Senegal, se trata simplemente de la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, prefería evitar, acá cuentan las situaciones de violencia y de sometimiento que viven las mujeres, que nos podemos imaginar un montón, así que las vamos a pasar por alto. Y bueno, y recordar esto, que para los integrantes de ISIS, además, que los mate una mujer significa la imposibilidad de acceder al paraíso, y que por eso les temen a las guerrilleras kurdas. Más allá de eso, que las mujeres estén en la lucha y en la guerrilla no es solo por eso, sino por el proceso histórico que vienen viviendo de liberación y que vienen desarrollando desde hace 40 años. Y creo yo, así también como perla de aprendizaje de estas mujeres, ¿no?, que están bajo fuego, es que ellas tratan el problema de la violencia de género, como todos los demás, como un problema social, y opinan que su posición no es punitiva, ¿no? Cuando un hombre, dentro de las mismas milicias y de estos mismos pueblos que van construyendo juntas, un hombre violenta a una mujer, es formado en cuestiones de género. Y de hecho eso es obligación para cualquier militante. Y si persiste en su conducta, es expulsado recién ahí de su casa, que están las milicias para garantizar eso. Cualquier varón, aunque lleve años de lucha consecuente, debe continuar su proceso de revisión de sus conductas y vínculos con las mujeres, en diálogo con las compañeras. Son dos de las responsabilidades que asumen como una forma de plantear una nueva sociedad. Mirá qué interesante esto, muy, ¿no? Muy interesante. Que muchas muy veces, desde muchos lugares, nos planteamos cómo hacer con los golpeadores, con los abusadores, claro. ¿Qué pasa con esas personas, no? ¿Cómo ellas buscan todo el tiempo resolver estas cuestiones de la sociedad de una manera no patriarcal? Porque el punitivismo también termina estando dentro de lo mismo. Exacto, sí. Y como un gran ejemplo también para tantas líneas de feminismo, ¿no?, que existen hoy en el mundo, incluso por ahí en nuestro país, al respecto, ¿no?, de solo mujeres y no trans, ¿no?, y esas divisiones que debilitan, claro, ¿no?, que debilitan y quitan el foco. Por suerte, creo que se va entendiendo cada vez más que el feminismo es una línea, una corriente filosófica pluralista, ¿no? Y por lo menos desde las cuerpas nos inscribimos en esa línea y cada vez vamos aprendiendo más también. Sí. Y lo interesante a mí como que es la fuerza, ¿no?, de estas mujeres kurdas, ¿no? Hablo de las Fuerzas Armadas porque ella, cada quien dentro de su contexto elige de qué modo es su lucha, ¿no? Pero dentro de ese país o de ese pueblo, de esa ideología tan machista, cómo pudieron unirse, plantear la vida de otra manera, plantear la comunidad, plantear la violencia de género, plantear soluciones de qué hacer con la violencia, ¿no? De eso es lo que... Vos imaginate, como decías, a 25 años atrás, la mujer ni siquiera podía salir de la casa. Exacto. La mujer es como... 25 años no es nada. Nada. La mujer... no podía salir de la casa, ya con eso... No, lo que han logrado lo que han logrado es increíble, ¿no? Es increíble. Sí, como estas revoluciones de mujeres... no es que piensan en la política y bueno, y lo que pasa dentro de la casa o lo que pasa en otros ámbitos, bueno, eso para después, bueno, eso es menos importante. Exacto. Eso es lo que siento que vale rescatar de las luchas de las mujeres, que piensan en un proyecto político, en el destino de un pueblo, de un país, y además resuelven estas situaciones como también lo hacen las zapatistas y los zapatistas, ¿no? Estar en todos los ámbitos y en las necesidades de la sociedad y bueno, principalmente porque son necesidades que viven las mujeres y que han sido olvidadas. Exacto. En todas las luchas y en las revoluciones, ¿no? Y saben hasta del ni una menos que está del otro lado del mundo y también toman, ¿no? Ese partida, ¿no? Sí. Por el mundo mismo, ¿no? Por la revolución para todas. Y para terminar, como estaba buena una frase acá que cuenta esta reportera, que bueno, que en el encuentro que tuvo con ellas estuvieron, bueno, además cantando, que cantaron El Necio de Silvio Rodríguez, que cantaron Hasta Siempre Comandante, y que ella se va con un cantito en sus oídos, que es de las mujeres kurdas, que cantan en como un cantito de cancha, que es, dicen que somos todas unas terroristas, pero esta es la revuelta feminista, o Kurdistán, o Kurdistán, anda a saber en cómo es el cantito, ¿no? Pero bueno, hasta ahí es lo que contaba esta reportera, que bueno, también es traducir, ¿no? Todo ese mundo acá, traerlo acá, es un trabajo increíble. Sí, ahí explicaba ella cómo quedaba pensando en... cada vez que abre ahora, ¿no?, la canilla de agua caliente, no, recordando las condiciones de vida en las que estas mujeres generan una nueva realidad, ¿no? Los privilegios. ¿Y tenemos algún audio por ahí, Moni? Vamos a ir ahí con unos cantitos kurdos también. Ah, ahí está. Me dejaron cantarlo a mí, lo podíamos haber escuchado. No, pero es que pero vos, no me vos pararon. Y aparte estos están en kurdo. Y un audio ahí también que habla un poquito de lo kurdista. Podés traducir con no, la traductora kurda. شیقی بجناتم شیرین چاویرش آمین رج آوابو شفتاریه بیتنای سبرامین توی گولی لباغی من شیمبوی هفال آمین Dice, al Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, queridas hermanas argentinas, les enviamos nuestros más afectuosos, fraternales y revolucionarios saludos desde las montañas del Kurdistán. A pesar de los miles de kilómetros que nos separan físicamente, sabemos que compartimos los mismos sueños, la misma esperanza, los mismos deseos. Una vida libre, pacífica, de autodeterminación sin opresión ni explotación, ocupación, ni guerras, ni violencia. El Movimiento de Liberación de las Mujeres Kurdas no solo lucha por la liberación de Kurdistán y una vida libre para la sociedad kurda. Nuestra lucha es una lucha universal que se sustenta en objetivos y valores de toda la humanidad. En nuestra guerra contra los ejércitos de ocupación de los estados y las fuerzas fundamentalistas que utilizan la máscara del Islam, como es el caso del autodenominado Estado Islámico, estamos defendiendo la existencia y liberación de todas las mujeres del mundo. Estamos luchando contra la óptica de un futuro negro en sus formas más extremas del patriarcado, representadas hoy en día no solo por el Estado Islámico, sino también por el Estado Turco, que está perpetrando un genocidio sobre la resistencia del pueblo kurdo. Hoy, el sistema del mundo capitalista y patriarcal está librando una guerra sistemática contra todas las mujeres del planeta, más allá de que los métodos e instrumentos usados en esta guerra puedan diferir de región en región, como mujeres nos estamos enfrentando con un fenómeno que intenta suprimir los derechos y las libertades que hemos obtenido con nuestras luchas. Ante estos ataques sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes, necesitamos fortalecer nuestra autodefensa. Cuando hablamos de autodefensa, no solo significa autodefensa física contra los agresores, como lo es nuestra resistencia en Rojava. Hablamos de una autodefensa activa, que no solo es defensa, sino que al mismo tiempo es creación. Creación del espacio donde nuestros sueños se convierten en realidad. En Kurdistán estamos haciendo esto a través de la conformación de nuestro propio sistema y estructuras basadas en un paradigma de liberación de las mujeres, democrático y ecológico. El sistema patriarcal al que nos oponemos es un sistema organizado globalmente. Para poder establecer nuestro propio sistema libre, necesitamos luchar a nivel global. Para esto, necesitamos construir puentes entre nuestros pueblos. Como mujeres kurdas, esperamos que este puente entre Kurdistán y Argentina pueda fortalecernos unas a otras, al compartir nuestras experiencias y al convertirnos en pioneras de un frente mundial de mujeres militantes que no solo sueña con un futuro nuevo, sino que lo establece. Con esa convicción, les deseamos un fuerte, exitoso y productivo encuentro nacional y les enviamos, una vez más, nuestros saludos revolucionarios. ¡Viva la lucha de las mujeres por su libertad, comunidad de mujeres de en esta tierra? Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo en cada ovario, no me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que está unida! ¡Nicaragua no debe ser el avión de tu derecho! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder!